Hoy Elena Lázaro, Country Manager de FileMaker, nos explica cómo funciona la comunidad de usuarios y desarrolladores FileMaker y cómo certificarse para trabajar con esta plataforma. Conectamos con Barcelona. Elena, bienvenida a Territory Mac. Hola Jaume, un saludo a todos. Si eres un desarrollador o desarrolladora de FileMaker y nos estás escuchando en estos momentos, ¿por qué no explicas al mundo tus soluciones iOS creadas con la plataforma FileMaker? Elena, FileMaker cuenta con una comunidad muy activa. Sí, nosotros en la comunidad de desarrolladores oficiales en FileMaker somos unos 30 empresas en toda España y bueno, somos una comunidad ni grande ni pequeña, pero una pequeña familia, yo le llamo, en que nos conocemos, sabemos las áreas de expertise, ¿no? Las áreas de experiencia que tienen cada uno de nuestros desarrolladores. Hay los que están más especializados en cada uno de los sectores. Es una red, digamos, en la que se colabora, se trabaja conjuntamente, se comparte esa información y creemos que eso es lo único que aporta, es un valor añadido al producto, ¿no? Creemos mucho en nuestra red de partners, pero también pues ellos nos explican cómo usan la plataforma, los clientes que están trabajando, desarrollando proyectos súper chulos, y que por eso también animamos a los usuarios que estén desarrollando algún tipo de proyecto. Nos gusta mucho escuchar sus historias. Como sabéis, cada mes sacamos nuevos casos de éxito de totalmente variopintos, ¿no? De cualquier sector. Por ejemplo, hemos sacado Casa de Core, pero tenemos muchísimas aplicaciones en muchísimos campos, y nos gusta ver cómo nuestros clientes utilizan FileMaker y cómo les está ayudando a ahorrar dinero, a simplificar procesos, a que su gente trabaje mejor, a que sus clientes estén más contentos, porque al final se trata también de dar un valor añadido a tus clientes, que tus clientes estén más contentos, más transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos encanta y animamos a cualquier usuario, a cualquier empresa, a cualquier desarrollador que esté desarrollando aplicaciones en FileMaker a que nos lo cuente, porque nos gusta muchísimo escuchar las historias y creemos que aporta un valor añadido e inspira a la comunidad en general de FileMaker, ¿no? Claro que sí, pueden explicar su historia y también compartir sus trucos. Sí, porque al final el conocimiento que hay de FileMaker es un poco infinito, ¿no? A veces no hay una manera buena o mala de hacer las cosas. Si funciona es que está bien hecho, pero hay muchísimos trucos alrededor y muchísimas técnicas a la hora de desarrollar con FileMaker, sobre todo pensando siempre antes en dónde se va a implementar esa solución, si va a ser algo en escritorio, si va a ser algo utilizado vía web o en dispositivos móviles. Evidentemente el desarrollo no se puede realizar de la misma manera, ¿no? Entonces, como sabes, llevamos 30 años en este negocio. En 30 años ha cambiado muchísimo la manera que trabajamos, ha evolucionado mucho también el producto, y encontramos pues que hay una comunidad de desarrolladores nuevos que están trabajando y desarrollando con una filosofía actual, ¿no? De las últimas novedades, y hay quien tiene pues todo el background de haber conocido el producto desde el inicio, ¿no? Que también pues esto tiene un valor añadido, ¿no? De conocer todos los entramados, digamos, del producto, cómo funciona detrás, ¿no? Entonces, también intentamos pues cada mes publicar trucos, y que a través también pues de nuestro blog que tenemos de FileMaker, donde nosotros colgamos historias siempre con la idea de inspirar, ¿no? De cómo podemos trabajar mejor, pero también contamos con la colaboración de nuestros desarrolladores pues que explican trucos. Por ejemplo, ahora con las nuevas funciones de JSON hemos sacado un truco ahora de cómo empezar a parsear los datos para poder llevar información de otras aplicaciones a FileMaker, y estos son trucos pues que te ahorran mucho tiempo a veces cuando buscas una solución y no la sabes resolver tú mismo, pues que puedas ir a acudir a un sitio y que puedas resolver y encontrar pues una manera que te agilice también ese desarrollo y que te resuelva ese problema que tienes, ¿no? Si estás estudiando y quieres dar un cambio en tu carrera, puedes plantearte iniciar una nueva carrera como desarrollador o desarrolladora FileMaker. Si te interesa, atención, porque ya están en marcha las certificaciones de FileMaker. Sí, está en marcha la certificación y estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la educación, digamos, de que aprender a desarrollar con la plataforma FileMaker sea más sencillo, ¿no? Evidentemente es siempre decimos, ¿no?, que es fácil de aprender, pero cuando te pones, pues hay todo un mundo, ¿no?, en el desarrollo de FileMaker, y queremos poner recursos más al alcance de todos los usuarios, y de hecho estamos también moviéndonos mucho a nivel de, por ejemplo, módulos de aplicaciones multiplataforma, estudios en muchas universidades que dedican a formar a chicos que quieren dedicarse al desarrollo de de aplicaciones multiplataforma, que es un decididamente es una carrera que tiene mucha salida y va a tener mucha salida en el futuro, de incorporar FileMaker en estos temarios, de que ellos conozcan también la plataforma y que tengan desarrolladores y formadores oficiales de FileMaker que les pueda guiar un poco en este inicio de crear pues su carrera en este tipo de desarrollos de aplicaciones profesionales para empresas, ¿no? Y estamos viendo que tiene muy buena acogida. Muchos nuevos partners son startups, que decimos, ¿no? Son gente joven que quiere dedicarse, que ha descubierto la plataforma y que gracias al conocimiento de esa plataforma pues puede tener su propia empresa y dedicarse a lo que realmente le gusta, que al final es lo importante, ¿no, Jaume? Por supuesto, claro que sí. Por último, Elena, recuérdanos las opciones de licencia de FileMaker. Como sabéis, tenemos la tienda web de FileMaker, allí tenéis, podéis explorar todos los sistemas de licenciamiento. Si tenéis pues una licencia individual para una sola persona, podéis adquirir el software directamente desde la tienda web, pero también hay licenciamientos para equipos, trabajar con cloud también, que ya hemos hablado anteriormente, donde podéis hospedar vuestra información en Amazon Web Services, que es un acuerdo que hemos llegado recientemente con este tipo de servicio, o tener vuestros equipos de trabajo, vuestros usuarios, vuestros departamentos, adquirir las licencias a través de la página web, o siempre podéis contactar con nosotros. Estamos aquí en España, os doy el teléfono 93-272-6200, y si tenéis cualquier duda, no sabéis qué licenciamiento, qué tipo de producto necesitáis, pues lo miramos caso a caso, exploramos las opciones y al final nuestra idea es intentaros ayudar a tener una mejor herramienta para poder trabajar mejor y llevar, pues que sea mucho más fácil hacer las tareas diarias de trabajo de vuestra empresa. Elena, gracias por explicarnos cómo certificarnos para la plataforma FileMaker. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo a todos los oyentes, y si tenéis más información o queréis profundizar sobre alguno de los temas que hemos hablado hoy, tenéis toda la información en nuestra página web filemaker.com/es o en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, nos encontraréis allí en Es FileMaker. Muchas gracias a todos y un saludo, nos vemos pronto. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.